Preferir los últimos, vendrán más soldados. Preferir los últimos, vendrán más soldados. Ganando la paz, ganando la guerra, ganando la muerte, ganando el aliento. No seréis los últimos, vendrán más soldados. No seréis los últimos, vendrán más soldados. No seréis los últimos, vendrán más soldados. No seréis los últimos,